Rituales con flores inútiles. Recintos inútiles. Espejismos distantes. Juegos distantes de lujo. Espejismos con cadena. Recintos de olvido. Rituales de lujo. Juegos con flores. Con cadenas de olvido. Con cadenas de olvido. Rituales distantes, con flores, juegos con cadenas, espejismos de lujos, recintos inútiles de olvido. Inútiles recintos de olvido. Distantes rituales con flores. Juegos con cadenas de lujos. Espejismos distantes.